11:20, seguimos en la sintonía de la mañana, entramos ya, como decíamos anteriormente, en el tiempo de la actualidad local y lo vamos a hacer para hablarles sobre la última intervención que llevaba a cabo el grupo de rescate en montaña del Consorcio Provincial de Bomberos con sede en nuestra localidad. En la jornada de ayer tenía que llevarse a cabo el traslado de un parapentista accidentado en la zona de la Sierra de Albarracín. Vamos a contarle los detalles y lo vamos a hacer con el portavoz del grupo, con Carlos Chacón. Carlos, muy buenos días. Buenos días. Una nueva actuación por parte del grupo de rescate de aquí, del parque de Ubrique. En este caso, bueno, no fue una cosa de gran importancia, pero se tuvo que proceder, ¿no?, a atender a este parapentista accidentado. Sí, a nosotros nos llamaron a las 5:30 de la tarde y nos informaba el 085 que le había entrado una llamada desde el 112, donde ponía en conocimiento un accidente de parapente en la zona de la pista de los parapentes. Entonces, bueno, nos pusieron en contacto con el alertante, que era uno de los monitores que estaba allí, y nos informó en la zona exacta donde estaban. Entendimos que no había mucho trayecto de traslado, entonces sacamos un vehículo con 4 bomberos. En un cuarto de hora aproximadamente estábamos en el sitio del accidente y lo que hicimos fue trasladar a esta persona durante unos 100 metros aproximadamente del sitio donde tenía el accidente hasta la pista puerta que lo estaba en la ambulancia del 061. O sea, prácticamente se limitó a lo que fue el traslado, ¿no? Porque ya se había encontrado, ya se sabía exactamente dónde estaba, que dónde radica aquí la dificultad, ¿no? Cuando hay un accidente de estas características, encontrar al accidentado. Claro, el accidente se produjo recién despegado el parapente, cayó justo por debajo de la pista de parapente. Cuando digo de parapente, es distinta a la de a la delta, es una pista que está más alta y que hay que acceder por un sendero desde la pista forestal, ¿no? O sea, que no se llega directamente en vehículo a la zona de despegue, sino que hay que andar un trozo. Entonces, pues, nosotros cuando llegamos, lo que hicimos fue acercarnos a la pista de despegue del parapente y ya de allí nos indicaron el sitio donde estaba exactamente y, bueno, lo que hicimos fue colaborar con el 061 en ponerle una férula porque este hombre tenía una fractura abierta de tibia. Y claro, estaba inmovilizado en el suelo y hubo que primero inmovilizarlo dentro de la camilla y después trasladarlo el trayecto por el sendero hasta donde estaba la ambulancia, que era justo donde estaban los vehículos. Colaboró con nosotros, en este caso, el 061 y también una pareja de la Guardia Civil de aquí de Ubrique. Fueron los encargados de ese traslado, más que rescate, ¿no? Como decíamos antes. Bueno, la verdad que un traslado de un accidentado, sí. No hay que realizar ninguna maniobra especial, ¿no?, digamos, de cuerda, ni estaba en una zona de peligro, ni atrapado en una altura, ni nada de eso, sino que estaba en el suelo, una zona de vegetación y con la pierna rota, como comentaba antes. Sí que te iba a comentar que, claro, el traslado en estas circunstancias mucho mejor que se lleva a cabo por parte del grupo de rescate en montaña, más que nada porque por el tema de los medios, ¿no?, la camilla quizá mejor, claro, que la del 061, ¿no? Sí, sí, la camilla que tenemos nosotros está diseñada para ese tipo de traslado, ¿no? O sea que es mucho, aparte que el herido va adentro muy protegido, ¿no? Tiene incluso lo que es una sujeción para la cabeza, lo que se llama una dama de Elche, la trae ya incorpora la camilla, aparte tiene arneses para que vaya inmovilizado completamente, que es de lo que se trata, ¿no? De que se mueva lo menos posible, ¿no? Y para eso está diseñada esta camilla y da muy buenos resultados, ¿no? Entonces, bueno, un traslado en este caso, unos 300 metros, ya es una distancia importante, aunque parezca que no, para una persona que lleva, en este caso, el hueso por fuera y demás, ¿no? Pues hay que inmovilizarlo, intentar que sufra lo menos posible, que es de lo que se trata, ¿no? Entonces, y vamos, es una camilla específica para este tipo de... Además, según tengo yo por aquí la nota, otro dato más, la persona accidentada, un deportista, de cierta edad, 58 años, era de nacionalidad inglesa. Sí, formaba parte de un curso que se estaba dando de pilotos de creo que estaban aprendiendo de esta nacionalidad y bueno, él había dos monitores, uno era inglés, que es el que bueno estuvo sirviendo de intérprete para hablar con él, ¿no? Para que nos contara, bueno, el estado en el que se encontraba, y sobre todo a los médicos, ¿no? Y luego un monitor español, ¿no? Entonces había bastantes pilotos en ese momento allí despegando. Y este caso pues fue nada más despegar. Se le plegó el parapente, cayó no de mucha altura, pero con la mala suerte caería en una mala posición y se fracturó la tibia. Es lo que provoca los accidentes de los parapentistas, ¿no? Al menos cuando hemos conversado aquí con el grupo de rescate, siempre la circunstancia es la misma, se le plegó el parapente y cayó. Siempre ocurre lo mismo, ¿no? Es que la mayoría de los casos, por lo menos de los accidentes que tienen cierta gravedad, es por un pliegue. Mm. Después hay otra serie de aterrizajes, digamos, forzosos, pero ya son porque o bien se pegan a ladera o no cogen altura suficiente y terminan pues en la copa de un árbol, ¿no? Que suelen ser menos, en este caso, menos graves, ¿no? Simplemente están atrapados, que ya se nos ha dado el caso, ¿no? O bien en una pared o bien en un árbol, ¿no? Porque la misma vela o lo que es el paracaídas en sí, ¿no? Se queda enganchado en las ramas del árbol o en una rama del árbol que está en una pared, como se nos dio en una ocasión, pero no suelen ser accidentes muy graves, ¿no? A lo mejor sí son más complicados el rescate que cuando están en el suelo, pero los pilotos normalmente no tienen heridas graves, ¿no? En este caso, pues cuando hay un pliegue, lo que hacen es que directamente caen al suelo, además caen al suelo casi en picado, ¿no? Sí. Se cierra el parapente y del tirón al suelo. Si está a mucha altura, pues mientras más altura, y también influye mucho el suelo, si hay vegetación, siempre la amortigua algo, si no hay vegetación y es tierra, pues siempre es mejor que cuando es piedra, ¿no? Normalmente cuando caen sobre piedras, cuando son los accidentes mortales, ¿no? En este caso había vegetación, era una zona de rampa y además de tierra, pues, por lo tanto siempre amortigua algo el golpe, ¿no? En fin, pues fractura de tibia, con eso se quedó, ¿no? En este caso el parapentista accidentado ayer en la Sierra de Albarracín, que provocaba la salida del grupo de rescate de montaña en esa localidad en la tarde de ayer. Por cierto, yo imagino que ahora, con la llegada de octubre, el otoño, la llegada además también el aumento de visitantes a nuestra zona, siempre, bueno, pues por esta temporada es cuando aumenta el número de personas que quieren practicar senderismo, cuando mejor se puede hacer también, ¿no? Porque el tiempo lo permite. En fin, que no sé si de alerta por parte del grupo de rescate en este periodo del año, pero sí quizás un poco más expectantes, ¿no? Pues la verdad que sí. Este próximo fin de semana, por ejemplo, tenemos montado un retén de los bomberos para cubrir una marcha que hay de la Federación de Montañismo, que sale desde Prado del Rey, y están desde las 4 de la mañana del sábado hasta las 7 de la tarde, ¿no? Recorriendo toda la sierra, y tenemos un específico para ese servicio, para ese tipo de actividad, ¿no? También contamos con que hay una marcha de mujeres que van desde Ronda hasta Ubrí, que también estamos en cierta medida pendientes, ¿no?, de lo que puede ocurrir. Y bueno, pendiente de actividades que sí que están concertadas, coordinadas, incluso en muchas ocasiones se os avisa, ¿no?, de que se va a llevar a cabo. Claro, hay veces que se nos pide una colaboración, digamos, directa en el evento, como el caso del que ha organizado la Federación de Montaña desde Prado del Rey, ¿no?, que organiza el Grupo Tritón. Y en ese caso, pues, nos han pedido que estemos presentes de alguna manera, ¿no?, en la zona de la sierra, por donde ellos van a pasar, porque mucha gente, además van de noche y por una zona bastante abrupta, ¿no? Entonces, para eso se monta ese retén específico, ¿no? Aparte, pues, ese retén está además para lo que pueda ocurrir de cualquier otra actividad, ¿no? Incluso para cualquier accidente que ocurra de personas que vayan por libre, ¿no?, a hacer alguna actividad en montaña, ¿no? Claro. Y bueno, lo tenemos ahí, que lo que están próximos al lugar, digamos, de riesgo, y con la camilla, con mapa, con GPS, en caso de un accidente, se activaría más personal del grupo, pero ya ellos estarían sobre el terreno buscando el sitio exacto del accidente y todo eso iríamos ganando. Claro. En fin, pues la participación en esas actividades deportivas también, de manera oficial o no. Y por otro lado, vosotros que seguís formando, ¿no?, y trabajando en este sentido para que cuando se produzca una intervención del grupo de rescate, pues se sepa perfectamente cómo actuar. De hecho, este fin de semana hay una especie de simulacro, un ejercicio de rescate que se va a llevar a cabo en Villaluenga, organizado por la Federación de Espeleología, en la que, bueno, pues vais a participar también vosotros, ¿no?, desde el grupo de rescate de montaña de aquí de Ubrique. Sí, la Federación de Espeleología tiene un equipo propio que se llama Espeleo Socorro, ¿no?, que está formado por espeleólogos de los distintos clubes de Andalucía que tienen conocimientos en rescate, en cavidades, ¿no? Entonces, ellos suelen hacer unas prácticas periódicas, normalmente hacen un par de prácticas al año, y en este caso pues han decidido que la van a hacer aquí en la cima de Villaluenga. Entonces han invitado a que participemos todos los bomberos, digamos, de las provincias limítrofes, ¿no? Entonces, pues vamos hasta bomberos del consorcio de Málaga, de Huelva, del Ayuntamiento de Huelva, de algunas de las poblaciones de Diputación de Sevilla, y también bomberos del Consorcio de Cádiz. Concretamente nosotros del grupo vamos a desplazar cuatro bomberos que vamos a estar dentro de la cueva colaborando en un tramo de cueva, ¿no? Porque eso lo que se hace es que la cueva se reparte en tramos y cada servicio, digamos, o cada equipo se pone en un tramo de cueva y vamos recepcionando la camilla con un herido ficticio, ¿no?, que es un voluntario, y la vamos pasando, bueno, pasarla por los obstáculos que nos encontremos en ese tramo de cueva que nos corresponda y la tenemos que entrar al grupo siguiente, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros vamos hasta ahí en un tramo y de lo que se trata es de coordinarnos los distintos servicios de bomberos, además con el grupo este voluntario de espeleosocorro, para en caso de que se ocurra un accidente real, ¿no?, en una cueva profunda, como es el caso del Ciudad Republicano, pues ya tengamos una experiencia de funcionamiento, ¿no?, en las prácticas. ¿Y dónde decías que se iba a llevar a cabo esa práctica? En la cima de Republicano, esto está en el término de Villaluenga, ¿no? Justo cerca del paso del Correo, y se va a sacar el herido unos 270 metros de nivel hasta aproximadamente menos 100 metros. Y ya la última parte no se va a hacer porque es una parte donde se suele practicar bastante, ¿no? Entonces se tiene, digamos, ya lo que es el conocimiento de la cueva en cuanto al rescate y técnica de rescate se tiene ya muy trillado, ¿no?, porque vienen muchos grupos a practicar ahí, ¿no? Entonces esa zona se va a dejar y se va a atender a la zona más profunda, que es donde menos se suele practicar, ¿no?, por la cantidad de personal que hace falta para poder acceder a ella, ¿no? En este caso, como la Federación de Espeleología se ha brindado a organizar todo y a coordinar todo el tema, pues nos ha invitado a toda la gente que entendemos o que practicamos este tipo de rescate para que participemos también y coordinarnos entre nosotros, ¿no? Claro, eso te iba a comentar. Vosotros esa zona la tenéis que conocer de sobra, ¿no? Habéis, de hecho, actuado ahí, ¿no? Creo. Bueno, en la cima de Republicano concretamente no hemos tenido ningún rescate, lo que sí es una zona habitual de prácticas nuestras, ¿no? Ya de, sobre todo porque tiene una peculiaridad esta cima, ¿no?, y es que llegan los vehículos a la misma boca, ¿no? Entonces nosotros podemos estar trabajando dentro de la cueva, cerca del exterior. En caso de que se produzca cualquier accidente, siempre tenemos una emisora en la boca, ¿no?, donde nos avisan para atender ese accidente. Por esa razón es una de las cuevas que más vamos, ¿no? No tenemos que desplazarnos como ocurre en otras cimas de la comarca, que a lo menos tiene una aproximación de hora y media, ¿no? Los que estemos en esa zona no estaríamos disponibles, pero en este caso en esta cima sí, porque tenemos los coches prácticamente en la boca, ¿no? Pasa otro tanto con la cima de Villaluenga, ¿no?, que estamos prácticamente cerca de la boca con los vehículos. Entonces, en caso de cualquier tipo de accidente en el exterior, pues podíamos atenderlo por lo menos los bomberos que están más cerca de la boca, ¿no? Este caso nos ocurrió concretamente el día del accidente de aquí en Sierra Baja, cuando cayó el hombre del Nogal, ¿no? Estábamos allí precisamente haciendo una práctica nosotros en la zona exterior de la cueva. Digo la zona exterior en los pozos más cercanos a la boca, ¿no? Estábamos dentro de la cueva, pero muy cerca de la boca. Entonces, cuando se produjo el accidente, por la emisora recibimos la llamada y los cuatro bomberos primeros que había más cerca de la boca fueron los que atendieron al accidente. Claro. Después, en esta práctica, en este simulacro, van a participar, decía, bomberos obviamente de aquí, de Cádiz, de la provincia del entorno, también de la provincia de Sevilla, de Málaga y Huelva, que no sé si son estas las unidades específicas que hay en Andalucía dedicadas a rescates en montaña. Bueno, ahora mismo, dedicadas a rescates en montaña, hasta ahora hemos estado solamente nosotros como bomberos en Andalucía. Se acaba de crear un grupo de rescate en montaña, el Consorcio de Málaga acaba de crear un grupo ahora mismo de rescate en montaña y ya va a participar en este simulacro. Lleva aproximadamente un par de meses formado, ¿no? Los otros equipos de bomberos normalmente son grupos especiales de rescate en altura. Rescate en altura, sobre todo en sus zonas, no son zonas de montaña, pero sí hay, por ejemplo, puentes, hay grúas, hay pozos, ¿no? Entonces, son bomberos especializados en ese tipo de rescate, ¿no? O sea, salían en alturas, pero en zonas urbanas, ¿no? Claro. Tienen conocimiento de rescate de cuerdas, tienen conocimiento de rescate en altura y lo que hacen es aplicarlo en la cueva, ¿no? Que prácticamente es lo mismo, ¿no? Varía poco. Entonces, lo que hace es que a esos equipos también se les invita, incluso algunos de ellos ya ha estado con nosotros anteriormente de prácticas conjuntas, como por ejemplo los bomberos del Ayuntamiento de Huelva, ¿no?, que hemos estado en varias ocasiones, sobre todo en Buitrera y en Motilla, hemos estado trabajando conjuntamente, ¿no? Entonces, pues, de lo que se trata es de que todo aquel que tenga conocimientos de trabajo en altura nos coordinemos en un servicio conjunto y podamos entrar dentro de la cueva lo más profundo posible, ¿no? Lo que es bastante complicado es cuando se va un equipo solo, ¿no?, porque no hay personal suficiente, ¿no? aquí pueden estar interviniendo a lo mejor 50 o 60 bomberos, ¿no? Lo máximo que llegamos a tener son 10 bomberos por grupo aproximadamente, ¿no? Entonces, y contando con que todos estén disponibles. Entonces es una oportunidad casi de oro, ¿no? De poder, digamos, experimentar en zonas más profundas de la cueva y algunas de ellas más complicadas. Claro, en torno entonces a 50, 60 bomberos van a participar, bueno, en este simulacro. Exactamente no sé ahora mismo, porque no tengo los datos, eso los está organizando la Federación de Espeleo, entonces ellos son los que tienen los datos exactos, pero aproximadamente el número de grupos que van a incorporarse, pues calculo que podrán dar en torno a eso, entre 50 y 60 bomberos. Claro, porque decía... Bueno, bomberos en este caso no todos, sino a lo mejor 30 bomberos y 20 espeleosocorristas, ¿no? Que serían... son personal civil, pero que son espeleólogos de afición y que tienen ya unos conocimientos avanzados en lo que es el rescate. Me decías entonces que bomberos realmente especializados en rescate de montaña, pues en Andalucía solo tenemos aquí en Ubrique y esa unidad que se ha creado recientemente en Málaga, ¿no? Exactamente, oficialmente sí, lo que es rescate en montaña, oficialmente sí. Que yo tenga conocimiento, no hay equipos de rescate en montaña ahora en el resto de Andalucía. Porque no sé si es la Guardia Civil la que se ocupa quizás sí, de tener una unidad. Sí tiene. La Guardia Civil tiene dos unidades, una en Granada para todo lo que es Sierra Nevada y otra también en Álora, ¿no? Para todo lo que es la zona de Málaga, ¿no? Hay que tener en cuenta que Málaga es una de las provincias más montañosas de España, ¿no? Entonces, pues es lógico que haya incluso en este caso dos equipos, ¿no? Que haya Guardia Civil y que haya bomberos, ¿no? Para trabajar en esa zona. Nosotros aquí en Cádiz, pues, tenemos una zona de montaña que no tiene, digamos, la envergadura que puede tener la montaña de Granada o la montaña de Málaga, ¿no? Pero tiene una cosa que quizás no tiene en otra montaña, que tiene mucha afluencia de gente con pocos conocimientos, ¿no? Por entender que esta es una zona, a lo mejor, que no es muy alta, que no hace mucho frío, viene todo aquel que se está iniciando en lo que son las actividades de montaña, sobre todo en el senderismo, en la escalada, viene mucha gente aquí. Y esa gente es la que normalmente suele dar más problemas. Por eso es la razón que nosotros casi salimos más que incluso en Málaga, ¿no? A las intervenciones, porque viene gente que está empezando, ¿no? Pecamos de inexperto y bueno, pues pasa lo que pasa. Claro, claro. Gente que está nueva, que no le da a nuestra... Vienen aquí, son un parque temático, ¿no? A nuestra sierra, ¿no? Pensando que, bueno, todo lo más que puedan subir que a 1.600 metros... Sin tener en cuenta, bueno, aquí pues cuando llueve mucho, se mete en bancos de niebla que se tiran varios días en lo alto de la sierra, y cuando hace frío también hace mucho frío, ¿no? Entonces vienen aquí, como ya he dicho, esto es una zona cálida, ¿no? De media montaña, no es la importancia que hay que darle, sobre todo en invierno, y además tiene otra cosa, que es que al ser caliza es una zona muy abrupta, ¿no? O sea, que te encuentras constantemente tajos, te encuentras grietas, eso no tiene un tipo de montaña, como por ejemplo ocurre en zonas de Sierra Nevada, que aunque son montañas muy altas, pero son más, digamos, más romas, son más lomos, ¿no? Lomas, donde no es tan fácil encontrarte un cortado ni una grieta, sino que aunque te despistes, sigues andando y vas bajando una ladera y llegas a algún sitio. Aquí no, aquí es fácil andar y terminar en una pared, ¿no? Te bloquea, ¿no? Eso es muy frecuente. Eso, nosotros, cuando salimos a buscar lo normal es porque has llegado ya a un sitio donde no puedes seguir avanzando, porque se ha encontrado una zona o en un cárcel de lo que se llama una zona de muchas piedras con mucha grieta, donde prácticamente no hay sendero, hay que ir saltando de piedra en piedra y ya no sabes dónde se va. Entonces esa es una de las razones por las que se interviene mucho aquí en la zona de Cádiz. Solo da la montaña Cádiz, que no tiene forzosamente porque se envía para tener problemas cuanto más. Bueno, ¿tenemos algún problema, alguna dificultad para escucharte, Carlos? Sí. Ahora sí te he escuchado un poco mejor. Antes teníamos alguna dificultad en las últimas frases que nos estabas comentando y, bueno, en definitiva eso, ¿no? Sí que aclarar que esta zona, a pesar de no ser tan en alta montaña como otras del resto de Andalucía, sí que se requiere además también de un equipo especializado que atienda, bueno, pues a aquellos inexpertos que puedan venir aquí a la sierra a dar un paseo simplemente que puedan accidentarse. Definitiva, como decíamos, el grupo de rescate que seguirá formándose y lo hará este fin de semana participando en ese simulacro que organiza la Federación de Espeleología y destacar también, ¿no?, esa última intervención que se llevaba a cabo precisamente la tarde de ayer para trasladar a ese parapentista accidentado. Nos vamos a quedar aquí, Carlos. Yo te agradezco como siempre que nos hayas atendido la sintonía de la mañana para informar de vuestras actuaciones y vuestro trabajo y, bueno, pues como siempre decimos, pendiente, ¿no?, de la siguiente salida para seguir hablando de ese trabajo que desempeñáis. Muchas gracias. A ustedes.